que nos ponemos en contacto con una compañera y amiga de esta casa que también es parte de Científicas de Acá, que ya han pasado por la siesta que no fue. Hoy estamos en contacto y muy agradecidos con ella, con Julieta Elfman. Buenas tardes, Julieta. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos por ahí? Bien, Julieta, también creemos que Científicas de Acá está muy bien. ¿Puede ser? Se siente, no sé si hay torta y algo para brindar, pero se siente como que hay una especie de festejo. Científicas de Acá está bien, sí, estamos contentas con cómo está avanzando el proyecto, con los resultados de este casi primer año de trabajo. Así que, bueno, no sé si torta todavía, pero bueno, estamos contentas. Todavía no, pero ¿y qué pasó? ¿Hay una publicación que concretaron, Julieta? Sí, sacamos un libro. En realidad el libro salió en abril, bueno, está dando sus primeros pasos en el mundo editorial, en las librerías. La verdad que está siendo recibido con mucho cariño, por suerte, con mucha expectativa por parte de la comunidad. Y bueno, estamos contentas con eso y también contentas con la posibilidad de ampliar el público, ¿no? Porque nosotras veníamos trabajando fuerte en redes sociales, en todo lo que es comunicación digital. Pero bueno, con el libro la verdad es que un poco el objetivo es llegar a otros públicos que tal vez no están ahí, ¿no? Leyéndonos todos los días. Así que, bueno, esperamos que cumpla un poco ese objetivo y que sirva también para abrir el diálogo, que es lo que queremos, sobre todo. Para abrir el diálogo, cuando hablamos creo que era con Julieta Alcaín, que con tu compañera, la idea de lo que nos contaba de Científicas de Acá era visibilizar justamente al mundo de las mujeres en la ciencia nacional, y esto en parte debe estar también reflejado en el libro. Julieta, ¿cuánto les costó el libro o cuán fácil fue realizarlo? No, mira, nos costó muchísimo primero ponernos de acuerdo en cuáles eran las historias que íbamos a contar en el libro, ¿no? Porque, bueno, nuestro proyecto, como ya sabés y como charlaste con Juli, tiene que ver justamente, ¿no?, con visibilizar el trabajo de las mujeres en ciencia, en tecnología, y a través de contar historias, ¿no? Nuestra manera de hacerlo, nuestro método es contar las historias de estas mujeres, que son... desde pioneras, que desde mediados de 1800, digamos, empezaron a estudiar y a trabajar en diferentes disciplinas, hasta mujeres que actualmente están haciendo, ¿no?, haciendo historia en la ciencia y la tecnología de nuestro país. Y bueno, te imaginarás que en ese recorrido, y teniendo en cuenta también que entendemos la ciencia de una manera muy, muy amplia, digamos, que incluimos a todas las disciplinas, ¿no? Digamos, ciencia no es solo ciencias naturales exactas, ¿no? No es física, química, biología y nada más. Las ciencias incluyen las ciencias sociales, la lingüística, ¿no? Un montón de disciplinas que reflexionan sobre otras maneras de entender el mundo, la sociología. Bueno, hay muchísimas ciencias que forman parte, ¿no?, de este universo de las ciencias. Entonces, imaginarás que teníamos mil historias. Y la verdad que todas merecen ser contadas, todas tienen... cuestiones muy interesantes para compartir. Así que lo primero que nos costó el libro es reducir el universo, ¿no? Decir, bueno, de todas las historias que tenemos no podemos contar todas en un libro porque sería un libro eterno. Tenemos que elegir, bueno, ¿cuántas elegimos? Unas 25 más o menos. Bueno, ¿cuáles elegimos, ¿no? Ese fue el primer desafío, que la verdad que nos llevó bastante tiempo hasta que logramos también un mix, ¿no?, entre esto que queríamos contar, historias de pioneras, historias de científicas actuales, historias también de personas trans, de personas de género no binario, ¿no?, con otras identidades sexogenéricas, historias de personas que trabajan en Buenos Aires, de personas que trabajan en todo el país, de personas que tuvieron que exiliarse, de personas que se fueron y volvieron, de personas que vinieron desde otros países a desarrollar su carrera científica y tecnológica en Argentina. Así que, bueno, llegar a ese, digamos, a ese número de historias y que pudieran reflejar toda esta idea de diversidad fue un gran desafío que, por suerte, creemos que salimos bastante airosas. Te diría, igual, nos quedaron muchas historias interesantes afuera, ¿no? Deben ser miles. Son miles. Por suerte tenemos las redes para seguir contándolas y también para que la comunidad nos siga contando, ¿no? No sé si te acordás si Juli comentó esto en su momento, pero bueno, una parte muy importante de nuestro proyecto también es la invitación a la comunidad a que comparta sus historias y que nos cuenten historias de científicas que conocen, que tal vez nosotros no conocemos porque, bueno, geográficamente no están cerca o porque disciplinarmente no tenemos contacto. Pero, bueno, sabemos que hay muchísimas mujeres haciendo ciencia y tecnología en todo el país. Muy así bien. Que... Esto es realmente quizás el combustible o el motor que mueve a científicas de acá, Julieta, o estoy calculando mal. Digo porque a la pasada también hablaste de las disidencias. Hablamos desde un mundo femenino, de las mujeres en la ciencia. Hablaste de las disidencias y de un montón de historias que visibilizan que existe un universo que la sociedad no está percibiendo claramente. Quizás en los últimos años... un poquito mejor, un poquito más. Pero, ¿qué pasa a nivel social y cultural con este engranar de las mujeres y desde lo científico y con nuestra sociedad? Estamos como quedando a deber, me parece, Julieta, si me preguntás. Sí, sí, una de las cosas que pasan, ¿no?, que siguen pasando es que si bien hay muchísimas mujeres trabajando en ciencia y tecnología en el país, y de hecho somos más de la mitad de las personas que trabajan en ciencia son mujeres, más de la mitad, casi un 60%, especialmente en el sistema, digamos, público, ¿no?, en el CONICET, institutos de investigación oficiales. Sin embargo, las personas que están en cargos jerárquicos, en puestos directivos, las personas que están en los rectorados de las universidades nacionales, ¿no?, todas las personas que están en puestos de decisión, siguen siendo mayoritariamente varones. Hay alrededor de un 25% de mujeres en cargos, digamos, jerárquicos, directivos, contra un 60% que estoy diciendo en el sistema científico en general, con lo cual, bueno, evidentemente sigue habiendo mucha desigualdad, ¿no?, sobre todo cuando se trata de tomar decisiones, de ejecutar presupuestos, sobre todo cuando se trata de recibir sueldos más altos, ahí sigue habiendo una brecha muy importante de género, y también creo que todavía nos falta mucho en términos de percepción, ¿no? Si bien es esto que vos decís, bueno, el tema de las mujeres, los feminismos se empieza a instalar y empieza a haber como más conciencia social de estos asuntos, bueno, todavía falta mucho camino por recorrer, ¿no? Y todavía la imagen de una persona que hace ciencia sigue siendo predominantemente la del científico, varón, cis, blanco, heterosexual, en un laboratorio, ¿no?, con la bata blanca, esa imagen de la que hablamos siempre, que es como la que nos enseñaron las películas, los dibujitos animados, las historietas, ¿no?, el científico loco, y que, bueno, está muy lejos de la realidad de la ciencia, pero sigue siendo una imagen estereotipada, arquetípica, que también nos aleja, ¿no?, a las personas que no coincidimos con eso, que no somos varones, cis, blancos, heterosexuales, personas que somos mujeres o disidencias de género, o a las personas que también provienen de otras clases sociales, de otros estratos, de otros lugares, ¿no?, que de pieles marrones, racializadas, a todas esas personas nos aleja del universo científico, nos hace sentir que no podemos pertenecer ahí, ¿no?, que la ciencia es cosa de hombres grandes, canosos y sabios. Y tal cual, y en la postal se completa, Julieta, si me permitís, con una joven muy bien peinada, con una tril así en la mano, con una cosa como para tomar nota en el rol tradicional de nuestra imaginería berreta de la secretaria del genio, ¿no? Claro, sí, las mujeres estamos medio de adorno, ¿viste? Siempre somos como un objeto decorativo, bonito de ver, sobre todo si tenemos una belleza más o menos hegemónica, ¿no?, y somos jóvenes y atractivas, y entonces está bien como que estemos ahí, pero medio un paso atrás, como apuntadoras, ¿no?, alcanzándole el vasito de agua importante. Sigue existiendo ese prejuicio, por eso seguimos acá contando historias, ¿no?, y contando las historias de tantas mujeres que realmente, bueno, desafiaron los obstáculos, rompieron con esos prejuicios, y también nos mostraron que hay un camino para nosotras en la ciencia, que puede ser más dificultoso, pero que también hay una red muy importante, ¿no? Somos muchas y estamos ahí, bueno, haciendo fuerza para que nos vean. Está nos imaginamos creciendo la red, Julieta, y teníamos esos datos de los que hablás acerca de la inserción o de la brecha de género en ciencia y tecnología, de que las mujeres ocupan menos del 25% del empleo en ciencia y tecnología y que representan de los egresos de carreras de ciencia y tecnología el 40% en la Argentina. cosa que ocurre también en otros países latinoamericanos, Julieta. ¿Qué pasa con la mujer joven, adulta, de la edad que quieras, que egresa de una carrera de ciencia y tecnología y sale a buscar laburo en la Argentina? Bueno, se enfrenta con bastantes obstáculos, no tanto al principio, ¿no? Al comienzo la carrera de ciencia tiene como un caminito marcado, bastante marcado, sobre todo, bueno, en Argentina, tenemos un sistema científico con sus vaivenes, ¿no? Con sus desmantelamientos periódicos, pero, digamos, tenemos un sistema de becas, ¿no? De doctorados, de posgrado. El tema sobre todo empieza cuando se atraviesan esas primeras instancias, ¿no? Una mujer que ya, bueno, que hizo un doctorado, que tiene una formación, digamos, muy sólida, ¿no? Y que empieza como a querer crecer en la carrera, y empieza a querer crecer en la carrera también al mismo tiempo en el que biológicamente tenemos una cuestión, ¿no? La edad de la maternidad, digamos, las mujeres que deciden ser madres, generalmente entre los 30 y los 40, están dedicando parte de sus años productivos a las tareas de cuidado, ni hablar, ¿no? Al embarazo, a la gestación, a la lactancia, al puerperio, y generalmente cargan con más del 50% de las tareas de cuidado, ¿no? No sabemos que no son del todo equitativas en general las tareas de cuidado de les hijes en nuestra sociedad. Con lo cual, bueno, las mujeres empiezan a tener una desventaja clara frente a sus colegas varones, porque los varones no tienen estos parates, ¿no? No tienen estas licencias, tampoco las licencias no son igualitarias. Y las mujeres, bueno, empezamos como a quedarnos rezagadas en esa carrera, ¿no? Las mujeres que están en ese momento empiezan probablemente a publicar menos. Publicar es algo muy importante en el sistema científico, empiezan a poder hacer menos trabajo, porque, bueno, están criando, maternando. Hay mujeres que deciden no hacerlo, justamente para no perjudicar su carrera científica, lo cual también es muy injusto, ¿no? Porque los hombres no toman decisiones sobre tener hijos o no en función de si eso favorece o perjudica sus carreras, porque en general no es una variable que los afecte. O no de la misma manera que las mujeres, ¿no? Tal cual. Eso es importante tomar conciencia, ¿no? De todas esas inequidades y tener conciencia de que tenemos que hacer algo para corregirlas, digamos, para favorecer, digamos, para discriminar positivamente a las mujeres en estos casos, para igualarnos, ¿no? Digamos, no para darnos ventaja, sino para justamente no darnos desventaja. El tema, Julieta, que pasa mucho. El tema también, Julieta, es que el machismo y el patriarcado instalado en las sendas de la ciencia también nos está restando como sociedad un montón de capacidades que quedan en el camino por esta cuestión de que, bueno, estás destinada a realizar las tareas de cuidado y el varón no, y tu carrera puede llegar hasta acá y el varón no tiene techo y tu salario va a ser un poquito menos siempre, aunque realices las mismas tareas. Se me vienen a la cabeza las imágenes de alguna serie, pero me imagino que en el libro también vamos a poder encontrar la historia de muchas mujeres que tuvieron que pelearla demasiado o incluso quedaron como un escalón más abajo de un compañero que terminó siendo el investigador o el científico que se llevó los laureles, que consiguió el reconocimiento. Esto habla a las claras de por qué tiene que existir científicas de acá. ¿Cómo lo explicarías vos, Julieta? Sí, bueno, es tal cual, es como vos decís, muchas de estas cuestiones que mencionás, de hecho, están tan estudiadas y son tan sabidas, digamos, en algunos ámbitos, que hasta tienen nombre, ¿no? Esto que se llama techo de cristal, que tiene que ver con esta dificultad de ascenso en las carreras de las mujeres, está lo que se llama el piso pegajoso, que justamente tiene que ver con la dificultad de despegarse de las tareas domésticas, ¿no? El piso pegajoso es el piso del hogar para las mujeres, ¿no? Que como que las retiene ahí en el ámbito de lo doméstico, de lo privado. Está, bueno, el efecto Matilda, que tiene que ver justamente con esta cuestión, ¿no? De mujeres que han hecho descubrimientos, pero que el mérito se lo han llevado los varones. Bueno, ni hablar, ¿no? La desigualdad, si vos analizás en los premios Nobel, digamos, cuántos varones y cuántas mujeres lo recibieron. Y también algunas de estas cosas que mencionabas, ¿no? Hay estudios sobre, bueno, sobre la brecha salarial, por supuesto. Incluso hay estudios sobre cómo, frente a un mismo currículum, los selectores, los reclutadores de personal prefieren a varones frente a mujeres, es exactamente el mismo currículum, los mismos antecedentes, las mismas publicaciones, el nombre masculino suma más puntos, digamos. Cuestiones, ¿no? Todas muy, obviamente, muy injustas y muy probadas, digamos. No estamos hablando de percepciones, de cosas que nos parecen, de anécdotas, de, ay, me contó una mujer que pasó esto, ¿no? Son cuestiones que suceden en todo el mundo. Nuestra Argentina no es una excepción. De hecho, Argentina, dentro de todo, la participación de las mujeres en ciencia es mejor que en muchos otros países, es mejor incluso que el promedio de Sudamérica. Pero bueno, tenemos todavía todos estos problemas de acceso a las jerarquías, ¿no? De lo que se llaman cañerías goteantes, ¿no? Que es esta cuestión de que las mujeres nos vamos como perdiendo, vamos perdiendo fuerza a lo largo de las carreras. Así que bueno, son todas cuestiones muy interesantes. En el libro contamos algunos de estos datos, ¿no? que te estoy contando así muy por arriba, ¿no? De participación de las mujeres en ciencia. La cuestión de las paredes de cristal también es muy interesante, porque vos decías el tema de las egresadas de las diferentes disciplinas científicas, pero es muy interesante mirar en dónde egresan más mujeres, ¿no? Y egresan más en general en ciencias sociales, en ciencias médicas, en ciencias relacionadas con la salud y el cuidado, pero muchísimas menos en tecnologías, en ingenierías, ¿no? En informática. Esas son carreras y disciplinas en las cuales todavía la participación de las mujeres es inferior al 20%, es muy baja. Y son, no del todo casualmente, algunas de las carreras mejor pagas, ¿no? De las que tienen mejor salida laboral. Sí, sí, estamos hablando siempre de salarios por arriba de la media, bastante por arriba de la media. Mirá, yo estaba con los números, Julieta, que se conocieron hoy de este estudio de los programas de protección social y desarrollo económico de CIPEC, que se ha presentado, que se conoció hoy. Hablan ahí de un 40% de los egresos en carreras de ciencia y tecnología. Capaz que es una actualización, pero en todo caso sigue hablando de limitaciones y también de que no se le abre la oferta por ahí a las mujeres a la hora de elegir una carrera, que lo único que te pediría para redondear, Julieta, es que nos pongas en valor cuánto aporta a nuestro país una científica, un científico, cuánto aporta el mundo de la ciencia y de la tecnología contando, no sé, el valor agregado o las exportaciones o cómo haya que medirlo. Digo para, Julieta, para que alguna persona que nos está escuchando dimensione también de qué hablamos, porque hay muchas personas que pensarán que los científicos y las científicas son 1.500. Mira, la verdad te digo, es muy difícil cuantificar exactamente el aporte, sobre todo en términos económicos, porque pensá que la ciencia es enorme, ¿no? Es muy diversa, y pensá que hay mucha investigación que es básica y que en principio parecería no tener una aplicación inmediata y sin embargo resulta fundamental para desarrollar productos o lo que sea más adelante. Por ejemplo, claramente el caso de las vacunas, ¿no? Como humanidad hemos podido en un año de a partir de la aparición de un virus desarrollar vacunas para combatirlo, para prevenir su contagio y sobre todo la gravedad, no porque seamos todos genios, digamos, sino porque había muchos estudios previos sobre otro tipo de virus similares, ¿no? Son familiares, pero bueno, que no estaban directamente, no eran lo mismo. Pero todo eso se pudo hacer muy rápidamente gracias a ciencia básica desarrollada a lo largo de mucho tiempo. En Argentina pasó lo mismo. Andrea Gamarnik, que es una gran científica argentina, bioquímica, fue una de las primeras, yo no sé si te acordás, pero en abril del año pasado desarrolló uno de los primeros kits de testeo, ¿no? De diagnóstico de COVID cuando recién empezaba la pandemia, y ella lo pudo hacer en un tiempo que fue totalmente récord porque venía trabajando en su laboratorio sobre temas de dengue. Tal que cual. no es lo mismo, tiene, digamos, pero venía desarrollando test serológicos, entonces pudo adaptarlos rápidamente, ¿no? Cambió cambió la línea de trabajo muy rápidamente, adaptó todo y pudo desarrollar estos test que, bueno, ahí sí, en términos económicos implicaron un gran ahorro para el país porque en un momento de mucha escasez y en el que estos test, además había que comprarlos en divisas, ¿no? Internacionales, y eran muy codiciados, con lo cual a mucha demanda y poca oferta eran caros. Bueno, nosotros pudimos fabricarlos en Argentina gracias al desarrollo de una científica de acá, justamente. Y así hay un montón de ejemplos, ¿no?, que te puedo dar. Y además la ciencia es importante porque, bueno, porque la ciencia hecha en Argentina tiene que ver con atender las necesidades justamente de los y las y les argentines, ¿no? El Chagas es una enfermedad endémica en nuestro país que en muchos otros países no se estudia porque no les interesa, porque no les sucede, no la tienen. Y si no la estudiamos nosotros y buscamos soluciones, no las vamos a encontrar. No van a aparecer, no van a aparecer. Claro. Y exactamente. Hablando de aparecer, Julieta Elfman, de científicas de acá, ¿tienen alguna historia de alguna científica de La Pampa? ¿Llegó alguna al libro? Pero claro, ¿cómo que no? Bueno, en el libro tenemos la historia de la gran, enorme Dora Barrancos. Ahí está, al toque sí. Roque, mirá qué bueno, qué bien. Bueno, Por supuesto, Dora Barrancos es una gran científica, una cientista social, bueno, además una mujer muy comprometida con los temas, obviamente, del feminismo. Y en el libro contamos además que es muy lindo, ¿no?, su historia y cómo ella se fue asomando al feminismo, ¿no? Dora no nació feminista, Dora nació en una familia en La Pampa y no tenía contacto con esos temas y su madre, de hecho, se dedicaba a las tareas de cuidado y domésticas. Bueno, y Dora se fue formando, ¿no?, a lo largo de su recorrido disciplinar. Es historiadora, es socióloga y es doctora en historia, ¿no? Y bueno, contamos, ¿no?, su historia, su militancia, hermosa Dora. Buenísimo, buenísimo, Julieta, todo lo que nos contaste y lo que hemos podido charlar en tan pocos minutos, te estamos muy, pero muy agradecidos y bueno, contando los días para tener el libraco de tantas y tan nutridas historias de las mujeres científicas de acá. Julieta, muchísimas gracias y que tenga muy buen resto de la jornada. Tenés igual el micrófono a disposición, querés saludar a mamá o a familias o a lo que sea. Tenés el micrófono a tu disposición. Gracias, Julieta. No, muchas gracias. Les agradezco y invito a todos a pasar por nuestra página, que es www.cientificasdeacá.com. Ahí tienen además de saber cómo comprar el libro, pueden encontrar el listado de científicas, pueden encontrar algunas de las historias. Todas las historias del libro además están publicadas en nuestra página, en nuestra web, tienen acceso a las redes sociales, a nuestro mail por si quieren escribirnos. Así que bueno, pasen por ahí y sigamos en contacto y que esto sea una verdadera conversación. Buenísimo, así sea y te tomamos la palabra, estás presa ahora de nuestra agenda también. Gracias, hasta luego. Cuando quieran. Dale, un beso. Hasta pronto. Julieta Elfman, es periodista, ¿viste? Es medio conversador.